Buenas, soy Valeria Alfonso, me dedico a la educación, soy profesora en ciencias de la educación y he hecho una maestría en educación y psicoinformática. Trabajo en el ITU desde el año 1999 y ejerzo la docencia desde hace muchos años. Y nada más.